Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirles bienvenidos. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones. Hay un libro en la Biblia que habla de un romance grande, extendido, lo vamos a tratar más adelante. Es el libro de Cantares, quizás usted podría anticiparlo leyéndolo para encontrar cosas maravillosas. Pero ¿hay romances en la Biblia? ¿Se cuentan historias de amor? De eso vamos a conversar hoy día, de los romances bíblicos. ¿Y qué podemos decir? Quizá Génesis capítulo 16 nos dé el primer romance que encontramos, por lo menos en nuestra conversación de este día. ¿De qué historia estamos hablando cuando hablamos de Génesis capítulo 16? Bueno, está allí la historia de Abraham y Sara. Mira, allí Horacio, increíble, porque hay un detalle que la Biblia coloca en el capítulo 16 y prácticamente inicia un romance que podría haber terminado muy mal en la relación entre Abraham y Sara. Dice, Sara, por ser estéril, da Agar a Abraham. Eso es la primera historia. Este concepto de que Sara era estéril podría haber roto un romance, pero al parecer Abraham quería mucho realmente a Sara y la mantuvo dentro de lo que sería un lindo matrimonio. En ese tiempo esto era un motivo suficiente para darle carta de divorcio a la esposa. Claro. Se usaba así, era aceptado, no había ningún problema. Pero, como tú dices, Abraham realmente estaba enamorado de su esposa, amaba a su esposa, y no vemos, de acuerdo con lo que dice las Escrituras, no vemos que él tomó una mujer a fin de tener hijos en ella, que hubiese, podría haber hecho lo que posiblemente hizo el Cana, ¿eh? Cuando Ana no podía tener hijo, se piensa que por ese motivo fue que el Cana tomó a Penina, a fin de que Penina le diera hijos. Conservó a Ana, amaba a Ana, la conservó, pero tomó otra mujer para que le diera hijos. Pero Abraham no vemos que hizo eso. Abraham la amaba suficiente como para conservarla y puso por sobre el deseo de tener hijos, claro. Estaba el amor por su esposa. Y lo otro que tú mencionas a Alcana, pero en el caso de Abraham, él no buscó otra mujer, sino que fue la misma, claro, la misma esposa, Sara, que buscó, porque el texto primero dice, justamente, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y allí comienza la historia. Lamentablemente esto no trajo buenas consecuencias. Sí, pero fue iniciativa de, pero de, fue de iniciativa Sara, de no de Abraham. Claro. Sara le dice, allégate a mi sierva para que tenga, y yo voy a recibirlo en mis rodillas. O sea, había una costumbre en ese tiempo de que la señora podía recibir al bebé en sus rodillas, y era como si ella lo hubiese tenido. Esa era la costumbre que había. Y claro, ella, de acuerdo con esa costumbre, la aplicó, desgraciadamente, y trajo malas consecuencias. Malas consecuencias, pero lo hermoso es que a pesar de que después, cuando concibe, dice la historia, comenzó a tener un distanciamiento y pareciera que Agar, la sierva, estaba tomando realmente la posición de mujer de Abraham. Sí, ella. Pero lógicamente, cuando hay una relación de este, y esto es bien interesante en estos romances bíblicos, si hay una relación íntima, ya hay una cosa afectiva, hay un comportamiento muy íntimo, por lo tanto se produce una relación muy íntima, muy cercana, pero no así, y Abraham, vamos a decirlo con cierto, Abraham siempre mantuvo a su esposa en primer lugar, a pesar de la situación que estaba afrontando. ¿Qué otra historia podemos contar allí? Y yo creo que usted, amable oyente, puede ver muchas historias. Hay una historia, hay una de las historias que me gusta más en cuanto a esta historia romántica, es la historia de Isaac y Rebeca. Bueno, esto es un caso muy especial realmente, y quizás un caso que hoy día, si lo imitáramos y siguiéramos esa historia, a lo mejor sería muy diferente la situación de las parejas que enfrentan, digamos así, el casamiento hoy día. Bueno, recordemos que en ese tiempo los matrimonios los hacían los padres. Los padres eran los que casaban a los hijos, y a veces esto era cuando ellos eran muy pequeños, se juntaban, se encontraban dos personas y decían, mira, ¿qué te parece si mi hijo se casa con tu hija? Y ellos podían ser niños pequeños, y eso ya había un compromiso, y cuando ya llegaban a cierta edad, ellos formalizaban ese compromiso, lo que duraba un año, y después de eso venía el casamiento. Entonces, aquí Abraham estaba preocupado por algo que también deberíamos tomarlo en consideración hoy. Abraham no quería que su hijo se casara con alguien de extranjero, con alguien que no tuviera su mismo linaje, tuviera los mismos principios que ellos. Entonces, manda a donde su familia a buscar esposa para su hijo Isaac, mandó a su siervo. Pero lo interesante es que el siervo consulta a Dios, le pide a Dios que sea él el que elija a la mujer. Y yo creo que el siervo fue inspirado por el Espíritu Santo, no me cabe la menor duda. Pero, y así fue como encontró a Rebeca. Ahora, si uno mira la historia, porque el capítulo 4 muestra desde que Abraham le hace jurar a su criado que vaya y busque, como tú decías, una mujer de, vamos a decirlo ahora, de la misma idea, de la misma religión, de la misma familia. El criado hace el viaje, pero él tiene oración, o sea, le pide a Dios que lo dirija y le oriente y le señale la mujer que él necesita llevar de vuelta. Dios se lo mostró clarito, ¿eh? Claro, entonces, cuando uno tiene estas situaciones, estos amores, estos romances, como aparecen aquí en la Biblia, sería muy bueno que no solamente el sentimiento, el acercamiento, ¿no es cierto?, la belleza de una persona fuera la que él nos atrajera, sino que fuera también una oración para que Dios dirigiera, porque Dios no es un Dios ausente del romance, no es un Dios que está ausente de nuestras relaciones. Yo estaba pensando que si Dios nos creó a su imagen, normalmente uno lo asocia con la figura, con el cuerpo, pero ¿y esto de pensar, de amar, de querer, de acercamiento, de intimidad, no lo tiene Dios? Lógicamente todo esto se traspasó al ser humano, y por eso es que es hermoso este concepto de amor que aparece en el capítulo 24, porque al final, si tú recuerdas, en el capítulo 24 vuelve feliz y contento el criado, incluso cuando ve a lo lejos que viene Isaac, ve que viene la doncella que iba a ser de ella, ella se arregla, se viste y consuela a este hombre que había perdido a su madre. ¿Tú recuerdas? La quería mucho. Sí. Y lo consuela y son felices. Qué lindo, qué precioso encuentro. Fíjate, Isaac cuando la ve, dice que la lleva a su tienda y la amó. La amó, pero la amó tanto, que no veo tampoco a Isaac con otras mujeres. Siempre fue Isaac y Rebeca. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que yo encontré hermoso, realmente hermoso el romance entre Isaac y Rebeca. Rebeca debe haber sido realmente hermosa también, Claro. Debe haber sido una mujer linda. Y ellos, bueno, hasta el final de sus días se permanecieron juntos. Exactamente, ese es un relato realmente maravilloso. Hay otro hecho que aparece allí en el capítulo 29. Claro que viene de una historia un poco triste, porque Jacob está huyendo, pero se encuentra también con la doncella, como diría alguien, con la mujer de sus sueños. Exactamente. Y tenía algunas características. Ella era pastora, o sea, era una mujer de mucho trabajo, de mucha entrega. Y debe haber sido linda también, ¿eh? Pero también era bella. De hecho, la Biblia así la va a mencionar. Y este romance se inicia justamente al lado de un pozo. Si uno lee con detención el texto, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños pastando. Bueno, y juntaban, ¿no es cierto?, todos los rebaños y sacaban agua y le daban a los animales de eso. Y les dijo, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Aram somos. Y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, sí le conocemos. Y él le dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien, y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Mirá lo interesante, cómo Dios va proveyendo la solución quizás a lo que va a venir más adelante y en el futuro. Yo le dije aquí, aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Apresad las ovejas e id a apacentaros. Y ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y aquí aparece el joven Jacob. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, de su hermano, de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano. Y aquí comienza una relación muy linda, porque se juntan las familias, y lógicamente este primer encuentro hizo que Jacob amara realmente a esa mujer. Ahora, en el caso de Jacob, Jacob amó, como tú dices, realmente a Raquel, se enamoró completamente de ella, estuvo dispuesto a trabajar por ella 7 años, y todo habría sido lindo si su suegro no lo hubiese engañado. El suegro lo engañó y echó a perder toda la historia bonita. Si tú te das cuenta, al parecer 7 años más 7 años, porque los primeros 7 años fueron para Raquel. Él trabajó 14 años por Raquel. Claro, 14 años para Raquel. Trabajó 14 años por Raquel. Y le fueron así como nada, porque la amaba mucho. Esa es una historia, un romance bíblico maravilloso, que uno cuenta los tiempos, las edades, y se da cuenta que cuando se ama, el tiempo no pasa. Y recuerde que Dios inspiró la inclusión de estas historias de amor en las Sagradas Escrituras. Por algo será. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en el día de hoy. Los esperamos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.